sus venas coaguladas en la M30. La noche en vela y cada noche una aventura. Tu malas compañías que me embrujan. No tiene nada que envidiar a las lolitas. Contigo el instinto se me destinta. Si es que chula como tú no hay ninguna. No te quiero perfecta, te prefiero única.